perdido en tu camino. Cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino. Tanto he llorado ya, las lágrimas amargan mi martirio, sin haber motivo he renegado haber nacido. Cuánto he llorado ya, las lágrimas amargan mi martirio. Tanto he llorado yo que te perdono no haberme comprendido. Pues cómo no, las lágrimas.